romance ni flor que su pura enamor viviendo en un florero. No se pueden regar con agüita con sal la mata de romero. Morirán sin razón, casi igual que el olor de los invernaderos. Los tallos de verdad no se deben quebrar. ¡No! Y entra el amor flaco y mojado, como una rafa de pescado, como un beso puesto al traslop. Y de su mano llegas tú, con tu pelo como el betún, como un piropo bien tirado. ¡Ay! Marea y el romance de José Echailarena. Y nos vamos ya con las peticiones y empezamos por nuestro Facebook, donde nos escribe Andy, que nos dice: guapetón, ponme Shut Your Mouth de Pain para empezar la semana. Un abrazo. Ellos son Pain y Shut Your Mouth, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. El email de Sekun, que nos pide a Rage Against the Machine, Wake Up. Wake Up. Ellos son Rage Against the Machine, petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que también nos pide un tema de NoFX. Don't call me white. Don't call me white, ellos son NoFX y esta es la petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Este fin de semana, no sé para vosotros, para mí ha sido movidito de haber hecho mucho y no haber hecho nada a la vez, pero quiero mandar un fuerte saludo, besos, abrazos y caricias en el pelete a nuestros coleguitas Isma, a Maitane, a Laura, a Dumacae, a Imper y a toda la gente que me ha dado un paseíto por Barcelona este fin de semana. Para todos ellos, NoFX en directo, ¿no? Foo Fighters, Monkey Wrench. Yeah. directo Foo Fighters. Un directo desde Melbourne, dentro de la edición especial de su disco One by One, de, bueno, y aquí el tema Monkey Wrench, dedicado pues a todos los que he dicho antes, que son muchos y me tienen así, cansadito, cansado, con esta voz que no me sale. Nada. Especialmente otra vez gracias a Isma de Tales of Loom, que me acogió en su casita, me dio cobijo, me dio una manta y me dio cerveza. Tales of Loom, Nightmare. I even didn't know my name, but a friend has last breath spread into an empty line and an empty space. What a pretty face was looking to. How all your stars are falling over to you. Oh God, the things that don't come back are starting to fall over to you. Oh God, but anything. My pictures were all the age. As when I'm inside my best, best youth. How all your stars are falling over to you. Oh girl, the things that don't come back are starting to fall over to you. Oh girl. Oh girl. Oh girl. They don't come back. Nightmare full of faces. My life was wasted thinking to. Nightmare, the dreams I won't do. Desde Ibiza, ellos son Tales of Loom, desde su segundo disco, llamado Four Seasons of Loom. Y también el tema de agradecimientos de este fin de semana medianamente loco. También gracias a Katana y a Bea, que ya tengo en mis manos el disco de Melibea, que vaya pedazo de formato, en un pendrive, pero con una cajita de metal súper chula. Además el disco firmado, eso también mola. Para eBay que va. Desde Madrid, Melibea, de Bruces. No sabrá dejar con el ejemplo, me sabe en memoria el camino. Pero siempre me pierdo y no sé reaccionar cuando te encuentro. Si intento ir pisando fuerte, meto la pata hacia adentro y lo intento, pero al final termino dando un mal paso o un disparo certero en el centro del fracaso. Y al final todo se rompe en pedazos y otra vuelta a empezar. Remonto el vuelo y caigo de bruces. Una vez más mi estrella no luce. Voy contra suelo y ando sin dirección. Tal vez mi moneda tiene dos cruces, o es la derrota que me seduce. Y muerdo el anzuelo, voy de mal en peor. No sé distinguir la verdad del cuento. A veces engaño a mí mismo,

música de Síncope desde su disco Esta noche se merece otra ronda y su romance de la luna gitana y el sol poeta. Y nada, nos vamos a ir yendo ya, ¿no? My fingers are bleeding. My best friend. Ellos son The Answer. One More Revival. Con ellos llegamos ya a las 4 de la tarde, por lo que recogemos y nos vamos. Pero volvemos mañana, puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Give me one more revival. Seguid haciéndonos peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en Twitter @cdecoleguitas. Y nada más, saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer y hasta mañana. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! Que yo que pasa, toco de WhatsApp del planeta. Soy tu una funca del canal.